abandonaste, porque soy pobre y te buscaste nuevos placeres, pero anda ingrata, que te aproveche, yo buscaré nuevos amores. Te sientes reina, porque eres linda, tú te burlaste de mi pobreza. Perdóname, no se va a poder. Discúlpame si es que te ofendo, pero estoy tengo nuevos amores. Bonita, pero mala. No se va a poder, discúlpame si es que.